Innovación, evolución, proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Como si estuvieras acá, nos contás lo que te pasa allá. Su atención, por favor. Ahora, tiempo compartido de cabotaje. Muy bien, amigos, esta es definitivamente una de las secciones favoritas de este año. Su atención, por favor, el rato que pasamos con un porteño que decidió abandonar la gran ciudad e irse a vivir a la tranquilidad de algún pueblo o de alguna ciudad pequeña. Hoy vamos a hablar con un lugar que conozco bastante porque mi hermano vive ahí. Mi hermano vive en la base misma del Cerro Uritorco y así que vamos a viajar de manera virtual hasta Capilla del Monte, una ciudad del departamento de Punilla y en la provincia de Córdoba, a 725 kilómetros de Buenos Aires. He ido en auto, ida y vuelta, no es tanto, se hace un poquito largo, sobre todo el trayecto entre Córdoba y Capilla del Monte, y es muy conocida por estar al pie del Cerro Uritorco, donde, claro, hay tantas referencias acerca de avistajes de naves extraterrestres o de energías sobrenaturales y demás. Antes, este sujeto que está del otro lado de la línea vivía en Corrientes y Callao. Imagínate, el epicentro. Esquina más enquilombada que esa. Trabajaba como librero especializado en temas esotéricos, en psicología y en filosofía, y hace 24 años dijo: me rajo, me largo, me voy. Y se radicó ahí, en Capilla del Monte, donde se desempeña como periodista. Tiene 55 años, se llama Fernando Diz y está del otro lado de la línea. Fernando, aquí en Metro desde Buenos Aires, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a ustedes y gracias por la comunicación. Bueno, bienvenido, Fernando. Gracias a vos por atendernos. ¿Lo conoces a mi hermano, Agustín? Tal vez sí, es muy probable. Es bueno, probable, uno sí, barbudo y pelirrojo. Ajá. Y flacucho. Son todos barbudos ahí. Y medio. Sí, somos muchos los barbudos. Sí, y medio rojizos también. Che, recién tuvimos la coda de una sección que nosotros ponemos al aire los lunes, que se llama Un Cuento Chino, que es como una especie de viaje sobrenatural, y no sé si es casualidad o causalidad que hoy estemos en línea con Capilla del Monte, con el Cerro Uritorco, para sacarnos la duda de entrada. En estos 24 años que vos vivís ahí, ¿viste algo raro? ¿Duendes, ovnis, seres intraterrenos, algo o nada? No, ovni sí, tenemos, yo he visto, he tenido varios avistamientos. De hecho, la televisión japonesa que me estuvo reporteando el día jueves pasado, yo tengo un programa hace 17 años que se llama Cielos Profundos, sobre todas estas temáticas de ovnis, vida extraterrestre. Bueno, yo en enero fui reporteado por la televisión nacional japonesa, dedicaron todo un programa de 45 minutos porque consideran ellos que Capilla del Monte es el número uno en el mundo en avistamientos ovnis y sería el lugar más amable donde los extraterrestres podrían establecer contacto, ¿no? A raíz de este programa que se emitió en Japón en marzo, vino otra gente de la televisión japonesa e increíblemente el día jueves a las 18:58 minutos filmaron un ovni aquí en Capilla del Monte. ¿En serio? ¿La televisión japonesa filmó la aparición de un ovni? Sí, de hecho, yo voy a subir en el blogspot de mi programa, Cielos Profundos 2012.blogspot.com, probablemente para el día de mañana, el audio donde estoy hablando con el equipo de la televisión esta japonesa, y estoy hablando también, por supuesto, a través de la traductora. Aki se llamaba la chica que vive en Buenos Aires, las impresiones que tuvieron ellos y qué fue lo que vieron ellos junto conmigo, ¿no? Porque fue totalmente, una situación casual, pero que en Capilla del Monte no es una casualidad, ¿no? Por eso yo un poco también digo que acá parecemos un poco todos locos a veces, pero hay una gran cantidad de gente que ha tenido avistamientos en Capilla del Monte en las últimas décadas, ¿no? Fer, y siendo que es algo cotidiano en tu vida y que es la energía con la que convivís y demás, ¿para qué son los avistamientos? ¿Para qué te pones ahí a hacer contacto? ¿Cuál es el fin? No, mira, en mi caso yo soy periodista de investigación, o sea, yo no soy un tipo que busca el contacto con los ovnis, simplemente, estudio el tema hace muchísimas décadas desde Buenos Aires, y bueno, increíblemente quise mejorar la calidad de vida de la familia y vine a vivir a Capilla del Monte, pero no fue que vine, podríamos decir, por el tema ovni solamente, ¿no? Sí. El lugar tiene una energía indudable que es producto de toda la geología de la zona, viste, mucho cuarzo, uranio, pirita, feldespato, bueno, toda la cuestión topográfica del lugar, sí, claro, hace también a eso. Y encima los arquetipos del inconsciente colectivo que funcionan con este tema de los avistamientos también hace décadas han conformado, podríamos decir, una situación increíble, ¿no? Mágica, misteriosa, mística, espiritual en Capilla del Monte. Y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Como que vienen gente que por ahí tienen dudas o no creen en lo que les contamos, y bueno, y son protagonistas ellos también de esto que vivimos nosotros, que tampoco es de todos los días, ¿no? Esto sucedió en ese momento. Es más, hacía una hora atrás, cuando me estaban reporteando, yo les decía que esto no era una rutina en Capilla del Monte. Claro, esto Fernando, podía suceder, y de hecho sucedió. Sí, claro. no es un espectáculo que uno va y sucede. Sucede eventualmente. Exacto, sucede eventualmente, y aparte, sucede a cualquier persona. Claro, y aparte hay también como una especie de inconsciente colectivo relativo a estos fenómenos. Marisol nos manda un mensaje por Twitter y dice: mis abuelos tenían casa con vista al Uritorco. En los veranos pasaba las noches mirándolo al cerro y pedía que me baje un hermanito verde. Claro, hay como una especie de convencimiento colectivo. Pero más allá de lo esotérico, de lo misterioso, Fernando, contanos cómo es la naturaleza que te rodea. Si tuvieras una ventana ahí cerca de donde estás, ¿qué ves a través de esa ventana? ¿Cómo describirías Capilla? Yo en estos momentos estoy en el fondo de mi casa, estoy viendo, estoy bajo un cielo de estrellas, no hay cielo como el cordobés, dicen, estoy viendo el Cerro Uritorco en estos momentos, ¿no? En la noche estrellada que hay aquí, estoy rodeado de árboles, vivo en un barrio que se llama Valenti, donde hay todavía mucho de vegetación. Y hay viento, y por hecho, lo que escuchamos también. Exactamente. Sí, elegí el ámbito natural. A mí me gusta mucho cuando me reportean, aunque sea por radio, salir a charlar afuera. Pero no te muevas. Entonces, mucho, que se nota que ahí no hay edificios que contengan el viento, y te escuchamos. Hay un vendaval. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí, perfecto. Protégete con algo, bueno, che. Estoy viendo el cerro, estrellas, estoy viendo todo esto, el cosmos. Claro, la magia misma. Pero ¿y cómo fue el tránsito brutal, me imagino al principio, pero revelador, inspirador, entre Corrientes y Callao y el Uritorco? ¿Cómo tomaste la decisión de abandonar una de las esquinas más ruidosas del mundo, no te digo del país, del mundo, por ese lugar tan, tan privilegiado? Bueno, la realidad es que podríamos llamar que una voz interior, un día que estaba parado en la esquina de Córdoba y Callao, yo trabajaba en la librería Los Creadores al lado de la Lotería de La Rioja, y ahí nomás estaba el Movimiento Argentino Ecológico, también en el año 1989, sí. Y escuché una voz que me decía: ¿te vas a quedar a que la ciudad se te venga encima? Y yo miré para todos lados pensando que me estaba hablando alguien, y resulta que no había nadie. Así que bueno, lo consideré una voz interior, ¿no? Que me decía que considerara la posibilidad de ir a algún lugar. En ese momento tenía un amigo viviendo en Neuquén que nos había ofrecido si queríamos ir allá para vivir así un poco comunitariamente. Y también surgió la posibilidad de conocer aquí Capilla del Monte, que yo no la conocía. Claro, ¿y por qué solamente Capilla? ¿Por qué Capilla? ¿Quién te invitó? Justamente al día siguiente que yo tenía Franco en mi trabajo, recibo un llamado de un amigo que me dice: Fer, tenemos que hablar porque una amiga Mónica, que ya no está aquí, fue a Capilla del Monte y tenemos que ir ahí. Y bueno, cuando vinimos a Capilla del Monte, que vinimos con varias familias todos juntos de vacaciones en el enero del 89, cuando se caía todo en la Argentina, en aquel momento, una época de una hiperinflación tremenda, me acuerdo, estuvimos 20 días acá. y ahí tuvimos una serie de experiencias, entre ellas avistamientos, y decidimos esas tres familias que éramos en aquel momento venirnos a vivir a Capilla del Monte. Entonces todo lo que fue el tránsito del año 89-90 estuvimos viendo la posibilidad de venir aquí, y de hecho compramos un restaurante y lo trabajó un restaurante que se llamó Entre Platos, ¿no? y del cual estuvimos viviendo durante toda la década del 90, mientras cada uno de nosotros se encontraba también su camino, claro, profesional, ¿no? su lugar, su vocación. Estamos hablando con Fernando Diesel, vive en Capilla del Monte, esto es tiempo compartido de cabotaje. ¿Cómo es el centro ahí en Capilla? Tiene una calle principal techada, ¿no? Exactamente, desde el año 1965 que se hizo una exposición de fotografías que se llamó Fotocita, y la gente decidió dejar el techo tuvo algunas variaciones, digamos, en su estructura, pero sí, no demasiado importantes, hasta que se renovó hace unos años atrás, y es, creo yo, que es la única calle techada de Latinoamérica. Para mí sí, no conozco otra. Por eso, creo que sí, que es la única de Latinoamérica, y me parece que hay una en Europa, no sé si en Italia, no sé dónde hay otra en el mundo, pero sí, la verdad que es toda una peculiaridad esta calle. Qué, ¿no?, bárbaro. Che, y los, acá mi amiga Gauto, Rumi, te preguntaría, ¿los turistas qué compran ahí? Sí, ¿cuál es el merchandising oficial de Capilla? Bueno, mira, hay mucho merchandising, por supuesto, relacionado con el tema OVNI. Duendecito, marcianito. Los alfajores, claro, que son muy ricos. Tenemos una fábrica de alfajores que se llama Chalay, que son de los más ricos de Córdoba. Pero por supuesto que lo que muchísima gente consume de aquí es todo el merchandising que tiene que ver con la cuestión ovnilógica, las, claro, remeras, las piedras energéticas. Las piedras. Claro, sí. Claro. Las piedras, sí, los cuarzos. Yo tengo un cuarzo ahí de Capilla al lado de mi mesita luz. No las podés tocar, las piedras. ¿Eh? No. Cuando te regalan piedras energéticas no las podés tocar, las tenés que mirar nada más, porque si no las descargas. Y hay que limpiarlas y todo, y los baños de piedras al sol o baño de luna, depende de la piedra. Yo me acuerdo haber ido de viaje de estudio a Córdoba con el colegio, y todos de merchandising nos trajimos el cuarzo. Sí. Pero tenés que volver a Córdoba, tenés que venirte a Capilla. Entonces. Olvídate, a mí, Fernando, mandame a tu voz interior que me hable cualquier día de estos. Que le hable tu voz interior a ella. Che, ¿hay algún loco ahí en Capilla o son todos medio colifa? Agustín Artusi es uno conocido de ellos, exactamente, bastante conocido, que está viajando ahora para acá, mi hermano, así que mira, no lo podemos ubicar. Sí, ese mismo. Mira, hay un montón de personajes peculiares en Capilla del Monte, por supuesto, por todo este tema que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Pero hay personajes, hay varios personajes. No te puedo citar uno en particular. Pero los ve por la techada. ¿No? Pero los ves, te los encontrás, y por supuesto que el lugar es muy particular, es muy heterogéneo, claro. Se ha dado esta mixtura entre el nativo de la zona, más todos los que vinimos de afuera, más los chicos jóvenes que se han venido en estos últimos años masivamente aquí también, con todas sus con todos sus sueños. Sí, ¿no? Es un lugar de otro mundo, Capilla. Aquí Peter nos dice, viví 20 años en Capilla, mi familia es de allá, vi cantidades de cosas como luces y ovnis, a mucha gente que le pega el delirio místico. Por último, Fernando, tengo que hacerte dos preguntas con fines estadísticos. La primera, el intendente de Capilla, o la intendenta, ¿peronista o antiperonista? No, el actual intendente es radical. Después de 16 años de gobiernos justicialistas, llegó un intendente radical hace 2 años y medio. Perfecto. Pero vamos a volver a recuperar el gobierno en el 2000. Ahí está, mirá, un peronista auténtico, señores. Le salió la marchita del corazón. Ahí está, qué lindo. Los muchachos, qué lindo, dice, apurando un vaso de Fernet. ¡Espetando! Che, escúchame, y sí. Lo último que se te pregunto. Se le saltaron las lágrimas. Nosotros tenemos un índice para medir la inflación y el nivel de vida en los pueblos y en la ciudad de la República Argentina, que lo hemos bautizado el índice empanada. Hemos encontrado que la más barata está en Tilcara, en Jujuy, y cuesta 35 mangos la docena de empanadas, y la más cara está en Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires, donde está 140 mangos la docena de empanadas. 140 mangos la docena. Sí, sí, sí. Y el otro día nos escribió un oyente que encontró que en un local del centro vendían a 21 mangos la empanada. Así que estaríamos ya casi llegando a dos rocas. Sí, ¿no? Dos rocas. Una empanada, sí. Una docena de empanadas, dos rocas. No hacemos nada con el billete sí. Más grande. No, ¿eh? ¿Qué sí. Te parece? Che, también podés decir dos Evita, que queda más lindo. Eso es verdad, eso es verdad. Vamos, peronismo, pero militante. Che, Fer, querido, contanos, ¿cuánto está una docena de empanadas ahí en Capilla? Bueno, mira, la docena de empanadas está entre 50 y 60 pesos. Podés llegar a encontrarla por 40 o 45 también, pero el precio promedio es entre 50 y 60 pesos. Bueno, perfecto, Fer. Y rellenas, ¿eh? Rellenas, sí, no te la van a dar rellena de aire si son empanadas, más bien. Che, Fer, hemos oído de tus palabras la más maravillosa música, como diría el general. Así que ahí está. Así que, mis queridos imberbes de Capilla del Monte, a todos ustedes les mando un saludo desde aquí y muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros, Fer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, han sido muy amables y estoy a su disposición para cuando gusten. ¿Eh? Ahí está. Gracias, Fer, un abrazo. Del trabajo un a casa. Un abrazo para ustedes. Y de casa al trabajo. Fernando Diz, tiempo compartido de cabotaje hoy, Capilla del Monte. Señores, 22 minutos para las 22 horas. Por acá en Twitter dicen, ¿a quién están entrevistando? A Franchella, tiene la misma voz y con las cosas que cuenta parecen las anécdotas del Guille. Sí, había medio un franchellismo, ¿verdad? 12 grados la temperatura en Buenos Aires. En un rato jugamos, 40, 10, 7, 12.